chiquita. Solo tendrás derecho a permanecer callada. Ah, se me olvidaba. Todo lo que digas será usado en tu contra. ¡Eso! Te amarraré las manos el día del secuestro y te ataré en la cama de mi departamento. No apagaré la luz para mirar tu cuerpo. Quiero saber que es tú. ¿A quién conmigo tengo? Bien, muchachos, bien rimado. ¡Bravo! Vamos a darle con los Tucanes de Tijuana, Grupo Firme. Esto se titula Ramón Arellano, mejor conocido como El Colores. ¡Vámonos, muchachos! ¡Primo! Escúchale cuantibalas. 20 años en el negocio, no los aguanta cualquiera. Ramón a punta de balas acaparó la frontera. Aunque su voz no era gruesa, pone a temblar a cualquiera. Tucanes de Tijuana, compa Mario. Los clásicos, de los más solicitados. Ya. Okay. Seriedad, muchachos, por favor. ¡Márcale, Michito! Porque me paso escribiendo tu nombre. ¡Ay, chiquitita! ¡Como la quiero! ¡Échale, primo! Es verdad, que existe el amor. Es verdad, hoy lo he comprobado. Es verdad que cura los males, como también es verdad que te amo como a nadie. Es verdad que mi vida es tu vida. Es verdad que me das alegría, que tu mundo es mi mundo, que mi ser es tu ser, hasta lo más profundo. Porque me paso escribiendo tu nombre por todos lados. Siento maripositas por dentro, emocionado. Este amor que yo siento por ti es demasiado. Es verdad que no más pienso en ti, porque estoy enamorado. ¡Joaquinito! Usted, señora, con mucho cariño, mucho respeto. A ver, compa Chito, márquele ahí, viejo. No quiero verte jamás. A mí ya no me interesa. De lo que fuiste capaz, me duele y me da vergüenza. No te puedo perdonar. Solo dándole vuelo a la hilacha. Yo no me puedo amargar. Mi vida sigue con fuerza. Este mal rato será, no más será una experiencia. Si ya se fue, se murió. Hasta nunca, vieja, verme triste no se te hizo. Siempre me verás de fiesta. Brindo por un mal amor, al que antes mucho adoraba. Salud por otro mejor. Ojalá y llegue mañana. Este sirvió pa' tres cosas, compa Mario. Thank you. yo no me puedo amargar. Jamás. Mi vida sigue con fuerza. Este mal rato será, no más será una experiencia. Si ya se fue, se murió. Hasta nunca, vieja, verme triste. No se te hizo. Siempre me verás de fiesta. De México para Colombia. Guarachis sí. Y sombreros, salud plebada. ¡Venga, primo! Bueno, para los Tucanes, Tijuana, mi viejo. Y puro grupo firme, primo. ¡Sácame chudo! Judiciales a la vista, clave todo y relajados. Si preguntan, yo contesto. Ustedes son mis empleados. Si hay algo, no se asusten. Estamos apalabrados. Al caer en el retén, los agentes preguntaron: ¿a qué se dedican, compas? Trabajamos de empresarios. Tienen pinta de mañosos. Bájense para revisarlos. Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada. Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada. ¡Arremángase, compa zurdo! Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando: mire, señor oficial, mejor vamos arreglando. Porque se haga una llamada, se van a quedar mirando. Mire, señor empresario, se les acabó el corrido. Quiero el nombre de la empresa a la que han pertenecido. Sí, señor, con mucho gusto. Se llama Viajes Carrillo. Con cuidado, díganle a la águila blanca que ojalá viva 100 años. ¡Que celebremos! Los Tucanes, Tijuana, mi compa Mario Quintero, puro grupo firme, ¡vamos! A compa Isabel, abrazo, primo. Toda la raza tucanera, toda la tucaniza, toda la firmeza para ahí, mi compa. A ver, una canción para Chito. Salud, Chito. Mi copa de Chitucán. Ese es de mis favoritas, como Mario. Me desahogo, machín. Y estaba para mi ex, que se pasó de corriente. Nunca pensé que en la vida yo besaría una serpiente, pero me topé contigo, culebra cara de gente. ¡Me va, mendiga! El reloj ya nos marcó nuestro final para siempre. Deseo nada malo, Dios quiera que tenga suerte.

Don Pachito, márcale, viejo. Ok, se llama Seis Vivo Acá Abajo. Especialmente para Mariel y para todos los que les gusta esta canción. Grupo Firme, Tucanes de Tijuana. Ay, no más, mi compa Mario Quintero. Échale, primo. Venga, visito. Bueno, más. Despreciaste mi cariño, ya ni modo, ¿qué le hacemos? Ojalá y no te arrepientas, porque ya no habrá remedio. Para mí ya falleciste y yo no hablo con los muertos. Estoy triste, no lo niego, pero será pocos días, porque ya me resigné. Y así cualquiera se olvida, ¿para qué sufrir por alguien que antes yo ni conocí? Hablé con mi corazón para proponerle un trato. Decidimos enterrarte, pero seis pies boca abajo. Por si un día quieres salirte, que te vayas más abajo. ¡Ay, no más, chiquitita batallosa! Estoy triste, no lo niego, pero serán pocos días, porque ya me resigné. Y así cualquiera se olvide. Para proponerle un trato, decidimos enterrarte. Pero seis pies boca abajo, por si un día quieres salirte, que te vayas más abajo. Qué chulada, bien. Los Tucanes totalmente en vivo. Tucanera, toda la raza, Grupo Firme, bendiciones. ¡Ay, chiquitita! ¡Cómo la quiero! Ya somos dos, compadre. Los Tucanes, Tijuana. Usted primero, compa Mari, por favor. Déjate querer. Déjame enseñarte que en la vida hay cosas que son muy bonitas, pero solo juntos podemos lograrlo. Y ya no estés triste, vamos a intentarlo. Déjate querer. Deja de mostrarte que lo bello es bello y que el amor existe. Pero solo juntos podemos lograrlo. Olvida tus penas y sé que ese llanto. Voy a darte todo lo que tú mereces. Voy a hacer que olvides a ese hace mal cariño. En mi pecho tengo mucho amor guardado, todo es para ti. Porque yo te quiero, te amo y te deseo, para mí eres todo. Sueño estar contigo. Ahí estaba chiquitito, precioso. Déjate querer. Deja de mostrarte que lo bello es bello y que el amor existe. Pero solo juntos podemos lograrlo. Olvida tus penas y sé que ese llanto. Voy a darte todo lo que tú mereces. Voy a hacer que olvides a ese mal cariño. En mi pecho tengo mucho amor guardado, todo es para ti. Porque yo te quiero, te amo y te deseo, para mí eres todo. Sueño estar contigo. ¡Qué bárbaro, bravísimo! Compa. ¡Eso, bravísimo! ¡Qué bárbaro, compa Mario! ¡Qué chulada! ¿Ahí quedó, Chito? Ahí quedó. Oye, no me voy a lavar la mano, le he dado como 20 veces a la mano a Mario. Me la voy a lavar en toda la vida. Entonces márquele, Michito, la gran noche. Échale, primo. Prepárate, mi amor, porque esta noche te tengo preparada una sorpresa. ¡Ay, no, chiquitita! Pero, mi amor, prepárate, mi amor, porque esta noche sorpresa que vas a recordar toda la vida. No vas a creer que yo soy tu pareja. Así es que, amor, ve guardando energías, porque esta noche vas a tener fiesta. Te va, mi amor. Prepárate, mi amor, porque esta noche tú vas a conocer amor del bueno. Olvídate de lo que ya conoces. En esta noche habrá varios estrenos. Sabrás lo que es amar y ser amado. También sabrás lo que es viajar sin freno. Bueno, más. ¿Era capaz de? Te tengo tantas cosas preparadas. Chiquilla, no te la vas a acabar. Si tú supieras lo que estoy pensando, pensarías que yo soy un animal. Tu belleza me inspira tantas cosas y tú te mereces eso y mucho más. Tú, Caris. Prepárate, mi amor, porque esta noche será la mejor noche de tu vida. La fuerza del amor hace milagros y tú y yo nos amamos sin medida. Por eso quiero hacerte este regalo, la gran noche que a nadie se le olvida. Te tengo tantas cosas preparadas. Ay, chiquilla, no te la vas a acabar. Si tú supieras lo que estoy pensando, pensarías que yo soy un animal. Tu belleza me inspira tantas cosas y tú te mereces eso y mucho más. De Tijuana. Ahí está para el señor Arce, mira. Chulada. Toda la gente de México, para Colombia. A las cocas. Toda América Latina, todo el mundo. A ver si es cierto que eres hijo de Mario Quintero, la verdad. Por lo menos yo lo crié. Ay, no más. Fíjate, fíjate. A ver si. Necesito unas heladas pa' ponerme bien al tiro. Y con eso de volada quemo como gallo giro. Me conozco tiendas de morellas, primo. Ay, ay, ay. Arremangue ese viejo. Los billetes me regalan lo que mi organismo pide. Unas veces mandan banda, otras veces los chirrines, y así sucesivamente, todo lo que se imagine. ¡Mario, nos acompaña qué! Voy a hacer un desarreglo y que me siga el que quiera. Ya nacimos banquetones, no nos faltan tiznaderas. Ya no hay lucha ni hay remedio, solo puras borracheras. Y puro grupo firme y Tucanes de Tijuana, primo. Mi compa Tapi Quintero, los Tucanes. Primos, estaba tardando. Sírvale a que a mis amigos tienen la garganta seca. También los dientes dormidos. Solamente las heladas faltaban pa' estar al tiro. Ahora sí, que vengan polcas. Adiós a todos los males. Qué bonito es lo bonito. Linda vida y que se acabe. Pero antes de que eso pase, las heladas que la paguen. Que no falten, porque me pongo nervioso. La ley seca no la aguanto, es por eso que la mojo. Por ahí tengo unos aguajes que me cumplen mis antojos. Y puro grupo firme, tu cara de Tijuana, es amigo Tapi Quintero. Así, ay, viejo. Está bien, Tapi. Hey. Yeah, es que si era. Tenía que cantar. ¿Qué me enamoré de ti? ¿Cómo no, muchachos? Márquenle, por favor, que suene bonito. Muchas gracias a todos. Dios me los bendiga. Familia, besos gigantes. Mario Quintero, muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Por favor. ¿Por qué me enamoré? Si eres amor prohibido, porque la vida es así, sería muy feliz contigo. Porque me enamoré de ti, pregunto a mis amigos. Más lejos te siento. porque me enamoré de ti. Hoy más lejos te siento. ¿Por qué no haces una excepción?